Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Adelante! La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Jóvenes Palante. Les saluda su amigo Jorge. Hoy no me acompaña Cecilia, pero de todos modos les estaré compartiendo en los próximos 60 minutos buena música católica y cristiana, así como también un tema que está ligado a una festividad importante que los peruanos celebramos hoy sábado 30 de agosto. Empezamos entonces, como ya es costumbre aquí en el programa, con una canción. Se trata de el cantautor peruano Eddie Pérez y su tema Delante de ti. Con Cristo seguimos ¡Palante! Delante de ti me postraré. Delante de ti en tu presencia. Adoraré, te exaltaré, Señor, mi único Dios. Delante de ti me postraré. Delante de ti en tu presencia te adoraré, te exaltaré, Señor, mi único Estamos presentando Jóvenes Palante. Delante de ti me postraré. Delante de ti en tu presencia te adoraré. Exaltaré, Señor, mi único Dios. Delante de ti me postraré. Delante de ti en tu presencia te adoraré, te exaltaré, Señor, Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Escuchábamos la canción Delante de Ti del cantautor peruano Eddie Pérez. Bueno, como les decía al iniciar el programa, hoy les compartiré sobre una de las verdades de nuestra fe católica, los santos. Hace unas semanas también hablábamos de lo mismo, pero esta vez lo haremos concretamente de Santa Rosa de Lima. ¿Quiénes son los santos? ¿Por qué creemos en ellos? ¿Qué los hace tan especiales? Recordemos que los santos son personas como nosotros que han muerto en gracia y están en el cielo. Por haber sido fieles a la fe, la Iglesia los canoniza y nos invita a imitarlos. Algo así como decía San Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Los santos constituyen ejemplos de vida para los bautizados, aunque también pueden ser modelos de inspiración incluso para los ateos. San Francisco de Asís, por ejemplo, ha inspirado a personas y líderes de todas las religiones e incluso personas de buena voluntad para que adopten la postura de amor y respeto a todas las criaturas, a los que el santo llamaba sus hermanos. Los santos y santas de la Iglesia Católica confirman la misericordia de Dios que derramó infinitamente a través del Espíritu Santo para santificar a personas sensibles al llamado de Jesús para que todos seamos perfectos. El llamado a la santidad es un bien común. De modo que cualquier persona puede alcanzar esta gracia, no por méritos propios, sino por la indispensable ayuda de Jesús. Todos los santos pueden ofrecer con el ejemplo de sus vidas respuestas precisas a innumerables dudas que en la sociedad moderna se presentan con frecuencia. Para los católicos, los santos forman la llamada Iglesia triunfante e interceden ante Dios por la humanidad, por los vivos en la tierra y por los difuntos en el purgatorio. Es la llamada comunión de los santos. Escuchemos con atención el siguiente bloque que recrea la vida de Santa Rosa de Lima y después comentaremos más acerca de la vida de la santa. Laura, ¿sabes qué celebramos este sábado 30 de agosto? A ver... mi cumple no es. El de mis padres, menos. Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Sí, te acordaste. Este día recordamos de una manera especial a esta mujer que nos dejó a todos un verdadero testimonio de vida a la luz del Evangelio. Y a propósito, ¿sabías que su nombre verdadero era Isabel Flores de Oliva? Bueno, la llamaban Rosa solamente de cariño. No, eso no lo sabía. Sí, y también cuentan que era una mujer muy, muy hermosa. Claro, pero para ella eso no tenía importancia, ya que desde niña ella mostraba particular interés por Jesús y su amor a él la alejaba por completo de aspirar el amor de cualquier hombre. Uy, amiga, ¿te imaginas esto en nuestros tiempos? Sí, era tal grado que cuando percibió que los hombres se fijaban en ella, tomó la decisión de cortarse el cabello lo más pequeño cuanto pudo. Qué desprendimiento, ¿verdad? Bueno, la familia de Santa Rosa de Lima, sobre todo sus padres, estaban preocupados por buscarle el mejor partido para casarse y formar su familia. Es por eso que miraban con recelo la actitud de su hija. Pero a pesar de todo eso, nunca dudó de su amor por Cristo. Qué gran testimonio de fe nos muestran todas estas actitudes de nuestra santa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y lo que más me gustó de un artículo que leí es que en su casa atendía desinteresadamente a muchos enfermos. Sí, es verdad. Y el día de su muerte se congregaron muchas personas rompiendo las barreras entre las clases sociales. Y por todas estas cosas se quedará siempre en la memoria de todas las personas que conocieron sobre ella y aún la veneran como santa. Quédate con nosotros. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Que estás en la alegría, que sea cada día santificado tu gozo, que venga, Señor, tu risa a nuestras caras, y en cielo y tierra se haga tu buen humor. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana. Perdónanos porque nos cuesta contagiarla. Como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga. Líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor. Renovación Carismática Católica Chachapoyas. Padre nuestro fuerte, que estás en la alegría, que sea cada día, que sea cada día santificado tu gozo. Que venga, Señor. Que venga, Señor. Tu risa a nuestras caras, y el cielo y tierra se hagan tu buen humor. Ya no soy. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana. Perdónanos porque nos cuesta contagiarla. Como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga. Y líbranos del mal. Líbranos del mal humor. Una última, ¿eh? Que sea cada día santificado tu gozo. Que venga, Señor, tu risa a nuestras caras, y el cielo y tierra se hagan tu buen humor. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana. Perdónanos, perdónanos porque nos cuesta contagiarla. Como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga. Y líbranos del mal. Por favor, líbranos del mal humor. Basta de mal humor. Líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor. Con Cristo seguimos ¡pa'lante! Estamos de vuelta, amigos. Estamos presentando Jóvenes Palante. Hace unos minutos les hablaba sobre los santos, pero hoy, sábado 30 de agosto, en el Perú celebramos la solemnidad de Santa Rosa de Lima. Así que permítanme hablarles de ella. Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, nació en Lima un 20 de abril de 1586. Sus padres fueron Gaspar de Flores, natural de Puerto Rico, y María de Oliva. Es una santa peruana, mística, terciaria dominica, canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Es la primera santa de América, excelsa patrona de Lima y el Perú, y del Nuevo Mundo y Filipinas. Es además patrona de institutos armados, Policía Nacional de la República del Perú y de las Fuerzas Armadas de Argentina. Cuando niña, fue bautizada con el nombre de Isabel. Se la llamaba comúnmente Rosa, y ese fue el único nombre que le impuso en la confirmación el arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Rosa tomó a Santa Catalina de Siena por modelo, a pesar de la oposición y las burlas de sus padres y amigos. En cierta ocasión, su madre le coronó con una guirnalda de flores para lucirla ante algunas visitas, y Rosa se clavó una de las horquillas de la guirnalda en la cabeza, con la intención de hacer penitencia por aquella vanidad. Como las personas alababan frecuentemente su belleza, Rosa solía restregarse la piel con pimienta para desfigurarse y no ser ocasión de tentaciones para nadie. Una dama le hizo un día ciertos cumplimientos acerca de la suavidad de la piel de sus manos y de la figura de sus dedos. Inmediatamente, la santa se talló las manos con barro, a consecuencia de lo cual no pudo vestirse por sí misma en un mes. Estas y otras austeridades aún más sorprendentes la prepararon a la lucha contra los peligros exteriores y contra sus propios sentidos. Regresamos con más de Jóvenes Palante y la vida de Santa Rosa de Lima. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Y ya están con nosotros nuestras amigas Maricé y Hailey. Ellas nos traen todos los acontecimientos de nuestra Iglesia Católica. Bienvenidas, chicas. Gracias, Jorge. Y nuevamente estamos con todos ustedes trayéndoles más información con respecto al ámbito internacional y nacional. Bueno, y empezamos con una noticia que viene desde México. Obispos de México se pronunciaron públicamente sobre la decisión de la justicia mexicana de ratificar la ley que despenaliza el aborto, afirmando que la vida es un don, un regalo y un derecho que siempre se debe valorar, cuidar y proteger. Se produjo tras conocer la resolución que tomó la mayoría de los ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se ratifica la vigencia constitucional de la ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día jueves, 8 de los 11 ministros que componen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron en contra del proyecto mediante el cual se pretendía revocar la constitucionalidad de la ley que despenaliza el aborto en la capital del país y que entrara en vigor desde abril del 2007. Por otra parte, el Papa pide oraciones y ayuda para los refugiados. Benedicto XVI pide para el mes de septiembre oraciones y ayuda para los refugiados. Lo propone en las intenciones del Apostolado de la Oración, iniciativa que siguen unos 50 millones de personas de los 5 continentes, para el mes de septiembre que comienza. La intención general del Apostolado de la Oración del Papa para el mes de septiembre es para quienes, a causa de las guerras o los regímenes totalitarios, se ven obligados a abandonar la propia casa y la propia patria, sean apoyados por los cristianos en la defensa y tutela de sus derechos. Todos los meses también se ora además por una intención misionera. La de septiembre dice así: para que todas las familias cristianas, fieles al sacramento del matrimonio, cultiven los valores del amor y de la comunidad, de modo que sean una pequeña comunidad evangelizadora, abierta y sensible a las necesidades materiales y espirituales de los hermanos. Nacional, más de 3.000 personas se reunirán este sábado en el inicio de la misión continental en el Perú. El objetivo es evangelizar a nuestros hermanos que no conocen a Jesús o que se han alejado de la fe. Más de 3.000 personas se congregarán este sábado 30 de agosto en el Coliseo del Colegio Salesiano, en Breña, para participar en el lanzamiento de la misión continental en el Perú. La Eucaristía se celebrará a las 4 de la tarde y será concelebrada por todos los obispos del Perú. El lanzamiento de la misión continental se hará realidad gracias al trabajo en conjunto de las diversas áreas pastorales que conforman la Conferencia Episcopal Peruana. En este sentido, todo está preparado para recibir a las miles de personas, entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, delegaciones diocesanas y fieles que acudirán a esta gran manifestación de fe. Hailey, por tu parte, ¿tienes otra información? Claro que sí, Maricé. El Papa Benedicto XVI pide que la misión en el Perú ayude a incrementar el ardor evangelizador en nuestro país. Estas palabras de aliento las envió el Santo Padre a través de su secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone, a Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, con motivo del lanzamiento de la misión continental en el Perú que se celebrará este sábado 30 de agosto. En su carta, el Papa Benedicto XVI saluda a todos los obispos del Perú con ocasión del lanzamiento en ese noble país de la misión continental impulsada por la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Aparecida, Brasil, y pide a Dios que esta providencial circunstancia ayude a renovar las comunidades eclesiales de esta nación para incrementar el ardor evangelizador. Asimismo, el pontífice desea que todos los fieles del Perú sean cada vez más discípulos auténticos de Cristo, acogiendo y anunciando con humildad su palabra, celebrando dignamente sus sacramentos y dando testimonio solícito y convencido de su amor en medio del mundo, para la edificación de una sociedad justa, fraterna y solidaria. En septiembre se realizarán diversas actividades con motivo del mes de la Biblia. Eventos son promovidos por la Comisión Episcopal de Catequesis Pastoral Bíblica e Indígena. La Comisión Episcopal Peruana anunció que en septiembre se realizará una serie de eventos formativos y recreativos para todo el público con motivo de celebrarse el mes de la Biblia. Estas actividades se iniciarán con una feria del libro y un museo de la Biblia, donde el público podrá observar y adquirir toda variedad de material bíblico y conocer detalles de las Sagradas Escrituras a través de la historia. De igual forma, durante el mes de la Biblia se llevará a cabo un taller de ciencias bíblicas referido al apóstol San Pablo, una jornada para niños y un festival juvenil. El mes de la Biblia culminará con una celebración ecuménica. Las actividades se iniciarán con un festival que recorrerá diversas ciudades de la jurisdicción peruana. Bueno amigos, sigan disfrutando del programa y nosotros nuevamente estamos con ustedes la próxima semana trayéndoles más noticias. Sí, y aprovechando el pase de Jorge, les hacemos recordar pues que este 30 de agosto es un día especial para hablar y también para poner un poquito en nuestra vida de este gran ejemplo de Santa Rosa de Lima. Nos reencontramos, como ya lo dijo Maricé, el próximo sábado y domingo aquí en Agenda Católica. Presentando Jóvenes Palante. Eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Cristo es tu ruta. Como tú eres. seguimos con Jóvenes Palante. Bien amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, les traigo una noticia. ¿Qué? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Oh. Este. Y todos los fines de semana, escucha Jóvenes Palante. A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Se marchó. Estamos de vuelta en Jóvenes Palante. Hoy estamos compartiendo un programa especial dedicado a Santa Rosa de Lima. Rosa sabía muy bien que todo su sacrificio por la humildad sería inútil si no desterraba de su corazón todo el amor propio, cuya fuente es el orgullo, pues esa pasión es capaz de esconderse aún en la oración y el ayuno. Así pues, se dedicó a atacar el amor propio mediante la humildad, la obediencia y la abnegación de la voluntad propia. Aunque era capaz de oponerse a sus padres por una causa justa, jamás los desobedeció, ni se apartó de la más escrupulosa obediencia y paciencia en las dificultades y contradicciones. Rosa tuvo que sufrir enormemente por parte de quienes no la comprendían. El padre de Rosa fracasó en la explotación de una mina, y la familia se vio en circunstancias económicas difíciles. Rosa trabajaba el día entero en el huerto, cosía una parte de la noche y en esa forma ayudaba al sostenimiento de la familia. La santa estaba contenta con su suerte y jamás hubiese intentado cambiarla si sus padres no hubiesen querido inducirla a casarse. Rosa luchó contra ellos 10 años e hizo voto de virginidad para confirmar su resolución de vivir consagrada al Señor. Al cabo de esos años, ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo, imitando así a Santa Catalina de Siena. A partir de entonces, se recluyó prácticamente en una cabaña que había construido en el huerto. Llevaba sobre la cabeza una cinta de plata, cuyo interior era lleno de puntas, sirviendo así como una corona de espinas. Su amor a Dios era tan ardiente que cuando hablaba de Él, cambiaba el tono de su voz y su rostro se encendía como un reflejo del sentimiento que embargaba su alma. Ese fenómeno se manifestaba sobre todo cuando la santa se hallaba en presencia del Santísimo Sacramento o cuando en la comunión unía su corazón a la fuente del amor. Hola, Ceci Jorge, un saludo de Martín Valverde para toda la gente de Jóvenes Palante allá en Perú, un abrazote, lo recordamos con cariño todavía y seguimos en la misma vibra de que Dios nos ama, eso no cambia, chao. Quisamone watel in mimo paca yelis, ac inte watel in tino titlan, cauel mote cintinet la cane coni. En el Tepeyac donde comenzó la música, fue allá en el Tepeyac donde nacieron las flores, donde una doncella con el sol a su espalda dijo ser la madre de todos los hombres. Y por ahí pasaba el más pequeño de sus hijos, el indio Juan Diego fue entre todos elegido. Él puso por obra su aliento y palabra, no estimó que fuera cansado el camino. Dime qué pasa, Juan Diego. esto seguimos ¡Palante! Que no estoy aquí, yo que soy tu madre. No soy yo la fuente de tu alegría, tú mi embajador, mi mensajero, porque en ti he puesto toda mi confianza. Pido a Dios la fuerza de aquel indio mensajero, llevar su palabra como el águila que habla, que mi corazón como tu hallate, Juan Diego, guarde el mensaje de la Madre del Cielo. Dime qué pasa, Juan Diego, porque nos canta hoy el cielo. Música y flores en el Tepeyac. ¿Qué cosa nos vienen hoy a contar? ¿Qué es lo que envuelve tu hallate? ¿Y qué tesoro encontraste? Dinos tu hijo querido, el menor. ¿Qué es lo que dice la Madre de Dios? Dime qué pasa, Juan Diego, porque nos canta hoy el cielo. Música y flores del Tepeyac. Querido el menor, es lo que dice la Madre de Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola, Jorge, y gracias. Yo también. Ya era hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, Jóvenes ¡Palante! Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Muy bien, amigos, ha llegado el momento de recibir pues al personaje que ha caracterizado este programa y que nos viene acompañando semana tras semana. Vamos a recibir con fuertes aplausos al maestro Jebus. Fuerte aplauso para el maestro. Gracias, gracias, querido público presente aquí en el estudio y todos los que me están escuchando a través de internet, porque ya sabemos que aquí en Chachapoyas no nos escuchan. Maestro, por favor, aquí en Chachapoyas también tenemos una audiencia selecta que nos está siguiendo semana tras semana. Muy bien, para esta semana les he traído, como ya es costumbre, aquí está mi papelito, 3 de mis mejores chistes, y dice así. Number one, se encuentran 2 amigos y uno de ellos le dice al otro. Por favor, a ver si me van a dejar contar mis chistes o... parece que es mi cara. Se encuentran dos amigos y dice uno: no sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el tiempo. Y el otro amigo le contesta: al mío le pasa igual, y le quité la maña de un momento a otro. ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos? No, le escondí los dientes. Vamos bien. Number two. Llega un borracho que no entiende al médico. El médico le trata de demostrar que tomar el licor es malo. Escuchen, jóvenes. Tomar el licor es malo. Y se lo demuestra de la siguiente manera. Agarra una lombriz. Primero la mete en un vaso con agua. Y la saca. Y no pasa nada. Luego la mete a un vaso con vino y la lombriz se muere al instante. Luego le dice a su paciente: ¿ya ves qué le pasa a los que toman mucho? Sí, doctor, contesta el borracho. Nunca vamos a tener lombrices. Maestro, por favor, Este chiste fue con efecto retardado. Es para pensarlo. Number three. Una vez, Caperucita Roja se fue a visitar a su abuelita sin saber que su abuelita ya se la había comido al lobo. Entra a la casa y le dice: abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y la abuelita le dice: son para verte mejor. Nuevamente Caperucita mira a su abuelita y le dice: abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Y la abuelita le responde: es para escucharte mejor, hijita. Caperucita vuelve a insistir y le dice: abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Y la abuelita le dice: es para olerte mejor, hijita. Caperucita una vez más le dice: abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Y la abuelita contesta ya cansada de las preguntas: Caperucita, ¿a qué viniste? ¿A visitarme o a criticarme? Por favor, maestro, no se vaya. Yo sé que usted sabe, de repente todos no compartimos el sano humor que tiene usted, ¿no? Cuéntenos otro más, a ver si... Una yapita, por favor. Está bien, pero esta vez se tienen que reír. Prometido. Number four. En la sala de maternidad, el jubiloso padre tomaba fotos de su bebé recién nacido. Por arriba, por abajo, por un costado, por el otro. Y la enfermera que estaba a su lado le dice: señor, ¿es su primer hijo? No, este es mi quinto hijo. Mi cámara es la nueva. Les voy a contar de nuevo para ver si la entienden. De nuevo, en la sala de maternidad, ahí no es cierto, donde nacen los niños, ¿no? Ya. En la sala de maternidad, el jubiloso padre tomaba fotos de su bebé recién nacido, o sea que había nacido al ratito, ¿no es cierto? Ya. Y le pregunta a la enfermera: ¿es su primer hijo, señor? Y el señor dice: no, yo ya tengo 5. Mi cámara es la nueva. ¿Lo cuento otra vez? Bueno, esta vez ya me voy. Me voy acá hay otra emisora, chao. Le agradecemos, maestro. Esperamos que la próxima semana también nos acompañe y nos traiga más chistes. Creo que se ha molestado el maestro Jesús. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, maestro. Lo esperamos la próxima semana. Vamos a despedirle con fuertes aplausos al maestro Jesús. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ah! ¡No lo olvides! ¡No! Estamos de vuelta, amigos, con Jóvenes Palante. Les recuerdo que en el programa del día de hoy estamos hablando sobre Santa Rosa de Lima. Y seguimos un poco con la historia, pues Dios concedió a su sierva gracias extraordinarias, pero también permitió que sufriese durante 15 años la persecución de sus amigos y conocidos, en tanto que su alma se veía sumida en la más profunda desolación espiritual. El demonio la molestaba con violentas tentaciones. El único consejo que supieron darle a aquellos a quienes consultó fue que comiese y durmiese más. Más tarde, una comisión de sacerdotes y médicos examinó a la santa y dictaminó que sus experiencias eran realmente sobrenaturales. Rosa pasó los 3 últimos años de su vida en la casa de don Gonzalo de Maza, un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía particular cariño. Durante la penosa y larga enfermedad que precedió a su muerte, la oración de la joven era: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor. Dios la llamó así el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad. El capítulo, el senado y otros dignatarios de la ciudad se turnaron para transportar su cuerpo al sepulcro. El Papa Clemente X la canonizó en 1671. Aunque no todos pueden imitar algunas de sus prácticas ascéticas, ciertamente nos reta a todos a entregarnos con más pasión al amado Jesucristo. Es esa pasión de amor la que nos debe mover a vivir nuestra santidad, abrazando nuestra vocación con todo el corazón, ya sea en el mundo, en el desierto o en el claustro. Nuestro Catecismo Católico recuerda algunas palabras de la santa, en su numeral 2449, que textualmente dice así: El día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó: Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Bueno, amigos, de esta manera hemos compartido la vida de una de las principales figuras de la santidad peruana, Santa Rosa de Lima. Hoy, sábado 30 de agosto, la Iglesia peruana celebra la solemnidad en honor a ella. Espero que pues el tema les haya gustado y sobre todo que nos haya inspirado como modelo de obediencia y humildad en el camino del Señor. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo seguimos ¡pa'lante! Una mirada al cielo. Señor Jesús, ¿quién eres tú que calmas los vientos y la tempestad? ¿Quién eres tú que sanas los cuerpos y las mentes? ¿Quién eres tú que invitas a tu mesa a pecadores? Eres hombre de poder, hombre de compasión y hombre de propósito. Eres hermano, amigo, esposo, verdad y vida, que te has hecho pequeñito como nosotros para liberarnos del pecado. Señor Jesús, Hijo único del Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos aprender más de ti, y te pedimos que prepares nuestro corazón para acoger al hermano, para regalar una sonrisa sincera, para dar amor sin medida, para parecernos a ti. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Presentando Jóvenes Pa'lante. Mis amigos de antes se dieron a los vicios, unos grandes perdedores. Gracias a mi Dios que me rescató de las balas, de la muerte. Él me salvó. No hayas complacencia en tu vida de demencia. Dobla tus rodillas si arrepentido estás. Confiésale a tu dueño, Él te salvará. La mano arriba, la mano abajo, y para un lado y para el otro. La cruz de Cristo, Él es mi gloria. La mano arriba, la mano abajo, y para un lado, y para el otro. La cruz de Cristo que me sostiene es signo de su amor. Yo creo en el amor, yo creo en el amor de Dios. Bueno, amigos, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Hemos tratado el tema de Santa Rosa de Lima y pues espero que a ejemplo de ella nosotros podamos seguir el camino del Señor con mucha humildad y con mucha fe. Antes de despedirme quisiera enviar un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de Radio Chachapoyas, a través del internet, a todos los hermanos que nos escriben desde el exterior, desde Guatemala, Colombia, Ecuador. Tenemos realmente muchas comunicaciones y también pues a nuestros hermanos que están cerca de nosotros, a nuestros hermanos de Luya, de aquí mismo Chachapoyas, que pues a través de la emisora nos siguen semana tras semana. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ellos. Nos encontramos la próxima semana con más en Jóvenes Pa'lante. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, que tengo tanto, tanto, tanto